Año 1943 nace Robert De Niro, actor estadounidense. Está cumpliendo 80 años hoy, Robert De Niro. Año 1950, 17 de agosto, nace Luis Eduardo Arango, actor colombiano. 1952, nace Nelson Piquet, piloto brasileño de Fórmula 1. En 1952, nace Guillermo Vilas, tenista argentino. 17 de agosto de 1960, nace Sean Penn, actor y cineasta estadounidense. En 1982, la empresa Royal Philips Electronics fabrica, a través de su sello musical PolyGram, el primer disco compacto CD de la historia. El álbum editado fue The Visitors de ABBA. Finalmente, el 17 de agosto del año 2005, en Budapest, en un partido entre la local Hungría y Argentina, Lionel Messi ingresó de cambio por Lisandro López, marcando su debut con la selección mayor de su país. Hechos sucedidos en una fecha como hoy, 17 de agosto, se los contamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con Bad English, Price of Love.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Again, de los 90 es Janet Jackson. En Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3. Presenta Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 17 de agosto, año 1969, nace en Boston, Estados Unidos, el cantante, compositor, actor y productor Donnie Wahlberg, integrante de la agrupación New Kids on the Block, que alcanzó a ubicar 3 canciones en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard: Step by Step, Hanging Tough y I'll Be Loving You Forever. La canción You Got It, The Right Stuff, fue número uno en Inglaterra durante 3 semanas entre noviembre y diciembre de 1989. New Kids on the Block han vendido más de 80 millones de grabaciones. Donnie Wahlberg es el hermano del actor Mark Wahlberg, que también incursionó en la música a principios de los 90 con su grupo Marky Mark and the Funky Bunch, logrando reconocimiento con la canción Good Vibrations. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De 1989, más exactamente, uno de los 3 números 1 de New Kids on the Block, grupo en el cual participa Donnie Wahlberg, que está de cumpleaños hoy, 17 de agosto del 69. I'll be loving you forever en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Día 17 de agosto de 2002. Las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 permanecía estable. Just a Friend. 2002. Mario. I wanna know you in and out. I wanna know what you're all about. I wanna know. While we listen to Frank White, so tight, now I understand. Yeah, take that. Lugar número 4, permanecía estable también. I Need a Girl. Parte 2, P. Diddy. Gene Wine. La canción número 3 también permanecía estable. Complicated. Avril Lavigne. Listado Billboard. 17 de agosto, año 2002. Hace 21 años. Hot in Here. Nelly. El anterior número 1. Puesto número 2. Y a partir del 17 de agosto de 2002, Dilema de Nelly con Kelly Rowland. Nelly and Lely. Nelly and Kelly. Llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 10 semanas no consecutivas. Nelly se reemplaza a él mismo en el primer lugar, ya que destrona más bien su canción Hot in Here del número 1, convirtiéndose en el 5th acto en la historia del listado Hot 100 de Billboard en lograrlo. Es decir, el mismo artista se desplaza del número 1, pero ubica una canción de él mismo en el primer lugar. Dilema es el primer éxito de una integrante de Destiny's Child sin su grupo. Aquí está esa canción. Número 1 a partir del 17 de agosto de 2002. Durante 10 semanas no consecutivas. Dilema, Nelly con Kelly. She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. Oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting, and in no time, I better make this with her mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me on. Thought I can trip and I heard about the girls. There's no way, hey, Nelly gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his 2-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget